Dale, quindi mira, poné la busca. Sí, es Leandro que tiene. Dile que no. Sí, escúchalo, escúchalo. Dale, vamos a escuchar, vení. Escuchémoslo. Escuchémoslo. Ay, qué carajo.